Una coordinadora de organizaciones, entre las cuales está la CGT, entre las cuales están la CTA, entre las cuales hay organizaciones sociales, organizaciones vecinales, estudiantiles, de jubilados, entre otros está Edgardo Cividevans, organizaciones de pymes como APYME, definieron participar y convocar a esta concentración en San Martín y Garibaldi el viernes 13 a las 20. También se definió la redacción de una nota que se le va a entregar el lunes que viene, va a entrar a Casa de Gobierno, al Poder Ejecutivo, a la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura y a los legisladores en general, cuyo texto tenemos acá y podemos anticipar que es precisamente reclamando que se pongan al frente de estos reclamos en contra del tarifazo. Al margen de que tengamos o no eco, lo importante es que ellos también escuchen nuestro reclamo. Les leo, es una carta muy cortita, pero le va a llegar al gobernador y a todos los legisladores.